Segundo bloque de este Caminando con la Minga, donde, bueno, venimos de la Revolución de Francia y pasamos a la Revolución Artística, porque, bueno, nosotros también, dentro de las posibilidades, tenemos gente que ha revolucionado. Y en este pueblo vivió las vacaciones y varios tiempos que se vino Camila Quiroga, que es la cumpleañera del día de la fecha. Para poder hablar de Camila, lo tenemos del otro lado a su historiador, a su biógrafo, Claudio Hermosa, que está en Chajarí. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mira, un gustazo enorme escucharte. Igualmente, y... Claudio, y bueno, traer de la mano tuya, bueno, hemos hablado muchas veces, has estado muchas veces aquí en por teléfono en la radio, pero bueno, seguimos hablando de Camila Quiroga. Sí, sí, yo estaba inclusive, o sea, hoy estaba calculando cuántas veces había estado, más allá de salimos al aire por desde acá, pero estaba viendo que 4 veces estuve en Yardino, las primeras con por cuestiones de investigación, y las 3 primeras veces, y después tuve 2 más, pero ya presentando el libro y con conferencias, y siempre tan bien atendido por todos ustedes, así que muy agradecido, ¿no? Y que llamen ustedes un día como el de hoy a Chajarí, con más razón todavía. Su lugar de residencia, donde vivió muchísimos años, esta Camila Josefa Ramona Pecera, que fue una actriz y que vino acá a Villa Yardino, encontró este pueblo y, bueno, se hizo una casona hermosa que detrás de una vegetación muy frondosa se puede ver cuando uno va caminando por acá, por el pueblo, está detrás de los matorrales, bueno, ha sido vendida. Y el año pasado vos has estado en la Semana de la Cultura junto a Nelly Quintás, donde se le rindió homenaje a esta disruptiva Camila Quiroga, que andaba con su mate por todos los países del mundo, detrás de los escenarios, en un momento donde la miraban medio raro, ¿no? La miraban bastante raro porque estuvo tu presentación, aparte con todo lo que había tocado de Francia anteriormente. La miraban raro porque era una mujer revolucionaria, una mujer que se animó siempre un poquito más. Estos días veíamos unas fotografías que luciendo pantalones, por ejemplo, en la década del 20, lo cual era extremadamente transgresor. Hay fotografías conduciendo vehículo, fumando en público, y lo más importante, atreviéndose a tocar sobre el escenario temas extremadamente vedados para la época, ¿no? Había temas de los que públicamente no se hablaban, y ella, como era dueña de su compañía, podía pedirle, exigirle a sus autores la temática que ella se pretendía, así que siempre sus obras tocaban temas con ciertas cuestiones sociales, pero sociales, acá hay que aclarar un detalle, no panfletarias, sino sociales desde un planteo más que interesante, ¿no? Es decir, por dar un ejemplo y no quitarte tiempo, pero cuando la mujer que decía de todo tipo de derechos, ella cuestionaba, fue cuestionando artículo por artículo en cada una de sus obras al Código Civil de la época, ¿no? Cuando el Código no reconocía a los hijos extramatrimoniales, por ejemplo, ella reivindicaba ese reconocimiento, pero a través del arte, lo cual es algo maravilloso, porque no era simplemente salir a decir algo, sino hacer uso del arte para que el arte también sea transformador en la sociedad. Y bueno, 100 años después estamos viendo que eso ha dado efecto, su misión fue poco a poco cumpliéndose, y hoy es otro el escenario, no es el escenario que tuvo Camila Quiroga en su momento. El escenario que tuvo en su momento Camila Quiroga fueron 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y la irrupción del pocho de Juan Perón, y trazando un paralelismo, también la aparición de Evita, que tenía muchas similitudes con Camila. Sí, Evita trabaja en su compañía y hasta tiene un vínculo, diría, de amistad, porque tenemos tanta información, pero sí un vínculo bastante cercano, al extremo de que, como Camila Quiroga no salía del teatro y se iba a un restaurante, sino que le traían una vianda, su hermano Camilo le traía una vianda. Ella, esa temporada que Eva actúa en la compañía de Camila Quiroga, Camila hizo traer dos viandas porque siempre le decía que la veía demasiado delgada, entonces una vianda era para Edita y una vianda era para Camila. Y el escenario sí, era el que vos planteabas, por eso en una de las temporadas que ella hace en París, por ejemplo, post-revolución rusa, se hablaba mucho de la hambruna de los niños rusos, y ella en cada país que estuvo de Europa destinó la recolección de una de las funciones, de cada función en cada lugar, para que todo lo recaudado vaya a los chicos de Rusia, ¿no? Uh-huh. Así que siempre ese perfil social lo tuvo muy muy muy presente, ¿no? De hecho tenía un políticamente estaba inclinada hacia el socialismo, esto lo podemos ver porque llevó prácticamente por los principales países de Latinoamérica a don Alfredo Palacios, uh-huh, y lo presentaba como un gran referente de la política argentina y le dedicaba una función a Alfredo Palacios, así que eso nos denota un poquito su influencia política, ¿no? La palabra exacta sería esa influencia. Osvaldo Valles, el autor de La Patagonia Rebelde, me dijo en una ocasión que lo entrevistamos, me dijo, era una mujer importante, me dice, tanto culturalmente como políticamente, o sea, era muy influyente en la sociedad y lo hacía siempre desde el arte, ¿no? Desde las temáticas que tocaba, siempre temáticas sociales, y con la diferencia que a su vez su compañía era una compañía de muy alto prestigio. Como nos contaba Osvaldo Miranda, que nos decía, había que tener esta percha para poder ir, porque había que ir muy bien vestido a sus presentaciones, y con lo cual se convertía en un personaje muy difícil, porque por un lado tocaba temas sociales, pero después, por contrapartida, era una compañía de muy alta alcurnia. Entonces toda la intelectualidad de su época, ¿no?, tanto argentina, latinoamericana como europea, hablaba maravilla, ¿no? Uh-huh. Entonces la convierte en una figura muy interesante. Al igual que su casa, aquí en Villa Yardino, ella entró en un olvido, en un letargo prácticamente eterno hasta que el año pasado, después de que vos te fuiste, y no te puedo decir mi estado de ánimo después de que un pueblo no la reconozca. Hablé con Nelly, hablé con Omar Paredes y le dije, muchachos, ¿por qué no? Ya que Nina había sido proclamada ciudadana ilustre, proclamar la ciudadana ilustre del pueblo a Camila Quiroga. Hablé con el Consejo Deliberante, el formato era personalidad destacada porque ella no fue ciudadana de Villa Yardino, pero en ese momento se dio esto y se promulgó una ordenanza que está en vigencia en este momento, que no se le da el formato porque el año pasado electoralmente fue muy complicado y no se le pudo terminar de dar todo esto. Hoy hablé con el presidente del Consejo Deliberante, me prometió que en los próximos días se iba a comunicar contigo para mandarte el diploma y la ordenanza para que la tengan ahí en el museo. Y a raíz de esto preguntarte, aquí entró en el letargo eterno. ¿En Chajarí cómo se la recuerda? Bueno, en primer lugar, agradecerle muchísimo al Consejo Deliberante de Yardino por ese reconocimiento, porque tiene un valor muy importante, como decís vos, que no caiga en el olvido, ¿no? Eso habla muy bien de una comunidad cuando la comunidad también tiene espacio, y a los gobernantes, ¿no? Cuando tienen espacio también y tiempo para dedicarse a reconocimiento de gente del arte. En Chajarí pasó lo siguiente, en la década del 70... en el 77 puntualmente, un historiador, el profesor César Manuel Farini, con B corta, que sacó un pequeño trabajo con muy buena información sobre la vida de Camila Quiroga, él gestionó mucho para que el municipio adquiera la casa natal, la casa en la que vivía su abuelo y en la casa donde su mamá Constanza, la mamá de Camila, había parido a Camila, donde había nacido Camila. Así que el municipio en 1977 compra esa casa y en 1978 la declara museo. Hoy es el Museo Regional Camila Quiroga y la sala en la que nació esa niña un día como hoy, 19 de marzo, por eso se llama Josefa, por San José, en esa sala es la sala que hoy está dedicada a Camila Quiroga, con imágenes, con obras de ella, con con cosas que pertenecieron a Camila Quiroga, y esta es la, donde estaba la habitación de la mamá donde nace Camila. Así que eso permitió como una primera instancia. Después vino un segundo proceso que tuvo que ver ya con la publicación de un trabajo que hice que se llama Camila Quiroga, Glorias en Vísperas del Olvido. Y luego vino un documental de Gerardo Panero, un director de cine de Buenos Aires, un documental maravilloso que se llama La Revelación de Nosotros Mismos, un documental que hicimos junto con Gerardo y junto con Jorge Leyes, un guionista de acá de Chajarí, que trabaja en Buenos Aires también con mucho reconocimiento. Y ese documental, que también rescató testimonios de Alfredo Alcón, de Osvaldo Bayer, de Osvaldo Miranda, de Jorge Luz, también nos permitió a nivel nacional que se vuelva a hablar de Camila. Pero vos lo dijiste muy bien en la presentación, lo que pasó con Camila Quiroga, que ese pasar al olvido tuvo que ver también con la temática que ella aplicaba en sus obras. Tengamos en cuenta que en el tiempo de Camila las obras eran muy, muy blancas, es decir, muy con temáticas muy simplistas, y ella lleva a escena problemas sociales, o sea, temáticas de las que no se hablaba. Y el escenario tiene una fuerza tan grande que una cosa es que vos plantees un problema y otra cosa es que lo pongas en el escenario, que adquiere una fuerza muy grande. Mira, te voy a robar un minuto de tu programa, sí, que sé que tienes tantas cosas, pero para contarles esto. Camila en un momento hace una obra que se llama Con las alas rotas, en la que trata sobre un matrimonio en la cual se separan, Pablo Podestá era el esposo en ese momento en la obra, y la separación, el esposo o ex esposo se queda con la nena, que era, mira quién era, Eva Franco, que tenía 8 años, porque claro, él decía, la ley me ampara porque yo económicamente la puedo sostener económicamente y vos como madre no trabajás, no podés. Uh-huh. Entonces en la obra Camila Quiroga lloraba toda la obra con la amargura y la angustia. Esto le llevó a que la prensa casi malintencionada, no casi, malintencionada, la llamaba la llorona a Camila Quiroga. ¿Pero por qué? Porque en teatro, en el arte, no se estilaba que una mujer de 30 y pico de años llore en escena. Las únicas mujeres que podían llorar, los únicos personajes que podían llorar, eran las madres o las abuelas, que lloraban por un hijo que se iba al servicio militar, por una hija que no volvía a la casa, las abuelas especialmente. Pero no convenía para la sociedad entonces mostrar una mujer sensible que se emocione, que sufra o que llore. Los trapitos sucios se lavan en casa, no mostrarlo afuera. Uh-huh. Porque se corría el riesgo que se genere una revelación o una revolución de las mujeres si se mostraba públicamente lo que una mujer sufría cuando perdía una hija. Entonces, en vez de respaldar, digamos, esta osadía de Camila, la llamaba la llorona. La llorona Quiroga, pero era una cuestión peyorativa, porque era como diciendo, te estás metiendo a hacer algo que socialmente para la cosmovisión de la época no nos conviene. O sea que vos fíjate cómo siempre se metió en terrenos que eran peligrosos, ¿no?, para la moral de la época. Una adelantada, porque obviamente estamos hablando que aquí cerca estaba Cecilia Gierson, estamos hablando de Vita, estamos hablando de Alicia Moró de Justo, todas personas contemporáneas a ella que lucharon por que la mujer sea destacada y empezaron con ese movimiento feminista que fue muy fuerte hasta que se logró que la mujer puede ir a votar, y esto es gracias a todas ellas. Pero toda una lucha que por eso con Camila Quiroga adquiere mucha jerarquía. Vos fíjate que cuando ella se va a Europa, en una de las giras que hace por Europa, se va hasta Vigo, cuando está haciendo temporada en Vigo, ella se entera que en Vigo está enterrada, descansan los restos de Concepción Arenal. Concepción uh-huh. Arenal, una de las primeras mujeres que luchó por los derechos de la mujer en Europa. Una de las frases de Concepción Arenal era, abran más escuelas y tendrán que cerrar las cárceles. Y Ya había fallecido, por supuesto, cuando Camila Quiroga va a Europa, pero así todo, estando en Vigo y sabiendo que ahí estaba el cementerio donde estaban los restos de Concepción Arenal, Camila Quiroga se va a la tumba de Concepción Arenal y le rindo un homenaje que, por supuesto, toda la prensa europea lo cubrió con fotografías y con artículos, pero que también ella marcaba el terreno, ¿no? Porque se difundía por todos lados que le estaba rindiendo homenaje a una gran defensora de los derechos de la mujer. Sí, sí. Sí, lo hizo con muchas mujeres, ¿no? Trabajó en conjunto con Gabriela Mistral, Juana Ibarburu trabajó con ella, y Alfonsina Storni, que antes de ser poeta también tuvo un pequeño paso por el teatro, pero le comenta Alfonsina Storni a Camila Quiroga que no era lo de ella, así que después dejó, menos mal, ¿no?, porque se dedicó a la poesía, que con lo que tanto se lució, pero que se codió con todas esas mujeres que para la época rompían el molde y lo hacían con mucha altura, reivindicando cada una desde sus expresiones, desde el arte, desde la pintura, desde la poesía, desde la política, desde donde sea. Pero eso le valió, en el caso de Camila Quiroga, le valió el olvido. Uh-huh. Y justamente le valió el olvido. Yo, cuando comencé con esto hace unos 20 años, era tristísimo preguntarle a grandes historiadores argentinos y sabían muy poco. No así lugares importantes, por ejemplo, y hay que ser justo con esto, el Teatro Cervantes, por ejemplo, y que tiene al costadito por calle Córdoba el Museo Nacional del Teatro, en la sala principal, la primera imagen que aparece arriba de todo es la de Camila Quiroga. Las grandes figuras como Alfredo Alcón tenían palabras maravillosas con Camila Quiroga. Es decir, Delia Garcés, otra gran figura, nunca pasó el olvido para esa gente, ¿no? Pero masivamente, sí. En Buenos Aires uno ve mujeres de la época de Camila Quiroga, fueron, por ejemplo, Blanca Podestá o Lola Membrives, que hoy tienen salas con su nombre. Sí. Sin embargo, no hay una sala con el nombre de Camila Quiroga. Fíjate que Blanca Podestá no alcanzó a tener ni una compañía de teatro propia. Trabajó siempre con la de su hermano, sí, con Pablo Podestá o José Podestá. Camila tenía su propia compañía, era cabeza de compañía. Sin embargo, hoy no tiene su teatro, por ejemplo, un teatro con su nombre. Es decir, aún no está con todo lo que se viene haciendo, con todo lo que venimos haciendo desde acá, con lo que hacen ustedes desde Jardino, aún está faltando para que ocupe el sitial que se merece esta inmensa mujer. Claudio, bueno, ya terminando, Camila falleció muy joven, a los 57 años, tuvo una hija que se llamó Nélida. ¿Qué es de la hija de ella? ¿Cuál fue su historia? Nélida, cuando falleció Camila, Nélida siempre la acompañó a Camila en sus giras, de hecho compartía escenario con su mamá. Nélida en algunas ocasiones estaba, por supuesto que también iba a la casa de Jardino, y aún después de muerta Camila siguió yendo a Jardino, y después se va para España y se instala en España. En España continúa con el teatro, arma una compañía de teatro y comenzó a trabajar mucho en televisión en España. De hecho, hay novelas hasta de la década del 80, de ahora, de 1980, uno los puede encontrar en videitos de YouTube, actuando a Nélida Quiroga, que fallece en 1982, y tuvo un solo hijo, Titor, el único nieto que tuvo Camila, que también alcanzó a acompañar a Camila de chiquito en alguna de las giras. Hay fotos de Titor en Colombia, por ejemplo, con su mamá y con su abuela, pero él se dedicó al periodismo. Estuvo en Argentina en el Mundial 78, como periodista deportivo, y después se dedicó a acompañar a la selección de básquet de España, y falleció lamentablemente hace unos años atrás en Nueva York, en un accidente trágico, porque iba en un taxi, había ido a cubrir justamente la temporada que hacía ahí, la gira que hacía ahí en la selección de básquet de España, y un accidente en la vía pública de Nueva York que choca el taxi en el que iba el nieto, el único nieto de Camila Quiroga, y falleció. Ahí se corta la descendencia de Camila Quiroga, y por eso después costó bastante buscar información, porque Estaba así en los teatros, en las bibliotecas, en los registros, en los museos, pero estaba toda dispersa, ¿no? No había un familiar directo que haya continuado con esta recopilación de material. Claudio, agradecerte el ratito que nos brindaste. Seguramente seguiremos en contacto por el tema de la ordenanza y de los papeles que tienen que ir para allá. Y obviamente después tenemos que ver también cómo darle forma para que todos los 19 aquí en Villa Yardino, por lo menos los colegios, recuerden a Camila Quiroga leyendo algunos extractos del libro o repasando algo de su historia. Permitime cerrar con lo siguiente. Yo te agradezco infinitamente tus micrófonos porque puedo llegar a toda la comunidad de Yardino. Y más allá de que tengo gente como Marta, como la gente de la biblioteca, tan amable siempre, y Nelly, ni hablar, Nelly Quintás, ni hablar, maravillosa mujer y tan emprendedora. Pero permitime que le diga a toda la comunidad de Yardino y a las autoridades que nada que puedan generar en base a Camila va a ser en vano. Porque Camila Quiroga es una mujer que nos dignifica con el legado que nos dejó. Todos los mensajes, todo lo que ella nos deja en cada una de sus obras es algo ejemplar. Entonces, tanto Cancha Jarí, que fue el lugar donde nació, como en Yardino, que era el lugar donde ella descansaba y estuvo hasta un día antes de fallecer descansando en Yardino, y que tanto quería a Yardino, que el trabajo en las escuelas con los chicos, el incluir estas fechas, la fecha de su nacimiento como el de hoy, 19 de marzo, como la fecha del fallecimiento, el 28 de febrero, incluirlo en las efemérides locales, que todo eso tomando forma, con una calle, con una plaza, con todo tipo de reconocimiento, realmente sería un justo homenaje, un merecido homenaje. Pero aparte nos hace muy bien a los chajarienses, como también a toda la gente de Yardino del Valle de Punilla, porque para todos, y en el caso de ustedes, tiene que ser un honor, un orgullo, haber sido el paisaje elegido por esta figura que recorrió el mundo y sin embargo cuando quería descansar se iba a esa región del Valle de Punilla. Así que no dejen de dignificar este gesto de Camila, porque cuando nadie miró a Yardino, tanto Tito Luciardo como Pedrito Quartucci fueron de los primeros en acercarse a Yardino, junto con la Asociación Argentina de Actores, junto con la familia Yardino, para que se le dé forma a lo que es hoy la Casa de Descanso de Actores. Así que no dejemos de rendir homenaje a Camila, y bueno, en nombre de todos los chajarienses que somos convecinos de Camila Quiroga, nuestro eterno agradecimiento a ustedes y bueno, y a micrófono y a espacios como el tuyo, así que muchísimas gracias de parte nuestra.